Muy buenos días, don Juan, ¿cómo se encuentra? Sí, buenos días, sí, muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. Don Juan, por favor, contextualícenos acerca de la fiesta temática que se llevará a cabo pues por el IMRDS. Pues sí, como ya lo veníamos anunciando, la idea este viernes es realizar una actividad que ya ha ido cogiendo fuerza en nuestro municipio, gracias a la gestión del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha. En esta oportunidad pues estaremos en el Coliseo General Santander, en un evento donde toda la comunidad está invitada. Es un evento de disfraces, a propósito pues un poco de este mes que acaba de pasar de Halloween, y que nos va a permitir a toda la comunidad disfrutar de actividades de física musicalizada con rumba y gimnasia aeróbica. Coreografía aeróbica, ¿verdad? ¿Cuántos profesores van a estar llevando pues la batuta del evento? Nuestro equipo de trabajo son 8 profesores que van a estar todos en escena real, pues caracterizados, y además vienen preparando una serie de coreografías para ofrecerle a la comunidad pues un evento bien, bien especial. Esta es la segunda fiesta temática, ¿verdad? Bueno, pues ya este año, ¿no? Porque ya nosotros veníamos realizando esta actividad desde hace 2 años, y entonces ya está siendo como la cuarta, quinta fiesta temática que hace el instituto. ¿Cuál es la finalidad de esta fiesta temática, don Juan? Bueno, ahí vemos que está la importancia de nuestra fiesta, y es que gracias a estas fiestas temáticas hemos venido recolectando juguetes que nos permite realizar el evento de fin de año en Navidad Los Niños Se Mueven, donde promovemos la actividad física en los menores pues más vulnerables del municipio, ¿no? La idea es que como el cover de nuestro evento fiesta temática es un juguete nuevo de cualquier valor. Estos juguetes son entregados luego en un evento donde incentivamos la actividad física y llevamos mensajes a los niños y a la comunidad en general sobre cómo deben realizar actividad física los menores, y pues tratando de evitar que caigan en el sedentarismo, ¿no? Que es una situación que se viene presentando desafortunadamente en los menores. Buenos días, Juan. Me comentan que además va a haber premios para las personas, los participantes. Sí, pues tenemos concurso de baile en pareja, y tenemos también premios para los mejores disfraces que nos acompañen en este día. ¿Qué deben llevar los participantes para ese día? El juguete. El requisito pues es el juguete, por supuesto, un juguete nuevo de cualquier valor. Y ya nada, si quieren ir disfrazados, si definitivamente sienten que no pueden hacerlo por X o Y razón, pues igual pueden ingresar. Pero pues la idea y lo que nos da un poquito como el ánimo del evento pues es que las personas se caractericen, ¿no? Y ya nada, con eso pues es lo único que tienen que llevar, hidratación. Buena hidratación. Sin alguna necesidad especial de hidratación, pues lleva su propia hidratación. Ok, y entonces el objetivo es incentivar a la actividad física y por supuesto prevenir el sedentarismo en los menores. ¿Gente desde qué edad puede participar? ¿Todas las edades? Sí, todas las edades pueden participar. Por supuesto los menores, como es un evento en la noche, los menores no pueden ingresar si no están acompañados de un adulto. Ok, eso es muy importante. Entonces, por favor, coméntenos desde qué hora se inicia el evento y si tiene la dirección ahí a la mano. Claro que sí. Entonces la invitación para toda la comunidad que nos acompañe este viernes 4 de noviembre en el Coliseo General Santander, calle 15, número 852, a 2 cuadritas del parque principal, Soacha Centro. Este viernes estaremos desde las 5:30 de la tarde con nuestra fiesta temática. Único requisito, un juguete nuevo de cualquier valor, ir con caracterizados, porque es una fiesta de disfraces, fiesta de actividad física, donde la vamos a pasar muy bien, 8 profesores en escena, luces y sonido, en un evento bien, bien rico, que los que ya han participado saben que espectacular, la pasamos muy bien. Bueno, muchas gracias, él es Juan Borges, él habla acerca de esa fiesta temática, la segunda fiesta temática de la actividad física para el IMRDS 2016, que lo único que como requisito tienen que llevar un disfraz y un juguete para ingresar allí al Coliseo General Santander desde las 5:30 de la tarde.